joven y triunfaba y la vida me sonreía. Y cantaba cosas tontas aunque la gente aplaudía. Pero un día no canté porque un día comprendí que era falsa mi canción, que la vida no era así. Ahora que he vuelto y tengo tanto que decir, pido que me oigan, aunque no se acuerden de mí. No tengo miedo de que se pierda mi cantar. Sé que entre todos alguno me querrá escuchar. Caminando entre la gente de los campos y ciudades, me di cuenta de mentiras y aprendí grandes verdades. Y quisiera yo contar lo que de ellos aprendí. Ya la gente no es igual que aquel día en que me fui. Ahora que he vuelto y tengo tanto que decir, pido que me oigan, aunque no se acuerden de mí.